Radio Ubrique Deportes. 6:18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Ante uno de los últimos fines de semana de la temporada 2013-2014 nos encontramos con la actividad, la programación deportiva notablemente reducida ya por la finalización de la mayoría de las competiciones o de las temporadas. En este caso, nosotros hoy nos vamos a quedar hablando de algunas citas, las pocas que van a tener lugar en nuestra localidad o con presencia de paisanos nuestros en otros lugares de Andalucía. Por ejemplo, el tema central de hoy va a ser la ruta BTT Ubrique Tarifa, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Será su séptima edición, a través del el sendero de gran recorrido GR7, y que va a comenzar esta misma madrugada. A partir de las 2 de la mañana van a enfilar ese recorrido de en torno a unos 140 kilómetros para terminar en el lugar más meridional de la península ibérica, Tarifa, donde esperan llegar un poco más alrededor del mediodía. Por delante, como hemos dicho, 140 kilómetros, no exento de dificultades, porque van a tener que subir varios puertos y recorrer diversos parajes muy diferentes unos de otros. Van a salir, como decimos, prácticamente de aquí, desde la Sierra de Cádiz, para terminar en el Océano Atlántico o Mediterráneo, porque es la confluencia de esas dos masas de agua, precisamente la zona de Tarifa. Pues como venimos comentando a lo largo de toda la semana, en torno a una treintena de ciclistas van a afrontar este fin de semana esta ruta. Es una actividad que va a cerrar la temporada 2013-2014 y que nosotros queremos aprovechar no solo para hablar de ella, sino también para repasar lo que ha sido este curso para la Asociación Ciclista de Ubrique, uno de los colectivos deportivos que mayor incremento ha experimentado en estos últimos años. De esta temporada destacamos sobre todo la celebración y organización del Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que tuvo lugar, como saben, el pasado mes de diciembre, el Duatlón Cross del Pavo, que se convertía en Campeonato de Andalucía, en cierta manera también para conmemorar los 25 años de existencia de la Asociación Ciclista de Ubrique. Eso lo podemos destacar dentro de las luces, de la sombra. Pues la suspensión de la marcha cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra el pasado mes de junio, que nos dejaba sin prueba, una prueba que ya estaba calendada desde principios de año y que finalmente no contó con los permisos pertinentes para su celebración. Por lo tanto, tuvo que verse obligada la Asociación Ciclista de Ubrique a suspender la ruta casi a última hora por la falta de permiso de la jefatura de tráfico de la provincia. Como ven, pues muchos temas que tratar dentro de lo que ha sido esta temporada. También este fin de semana vamos a tener otra cita, la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, en lo que va a ser el Sierra Nevada Mountain Festival, que va a tener lugar en la estación de esquí de Sierra Nevada en Prado Llano desde mañana hasta el próximo domingo. Una prueba en la que van a participar seis ubriqueños, una competición, podemos decir, una cita en la que van a participar seis ubriqueños repartidos entre las distintas modalidades, ya que hay tres pruebas diferentes: el kilómetro vertical, que será Campeonato de Andalucía de la especialidad, la Sky Speed, una prueba pues más reducida, de mayor potencia y velocidad, y la carrera por montaña, que será la cuarta y última del calendario andaluz. Además, también tenemos otra cita de nivel regional de la Copa Andalucía de Cañas de Mar, muy cerca de aquí, en el puerto de Santa María, donde va a estar presente el ubriqueño Juanlu Venegas. Y además vamos a tener este fin de semana también, volviendo al ciclismo, las citas, digamos, normales de los fines de semana. En este caso, bueno, no normales, porque por ejemplo el grupo de los Perea cierra ya su calendario de carretera este próximo domingo con una ruta desde Ubrique hasta La Sauceda y vuelta. Será la última, la número 40. Por lo tanto, se cierra el calendario cicloturista, que no la temporada, porque ya saben que el grupo de los Pereas lo cierra con la su ruta de convivencia, que es el último fin de semana del mes de julio. Y también los Rivera pues van a contar este fin de semana con una ruta, la cuarta de su calendario, que le va a llevar a la zona de la Esparragosilla. Como ven, diversos asuntos, no mucho, pero los poquitos elegidos, ¿no?, para tratar conforme a lo que va a haber este fin de semana. Antes, como siempre, nos hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Desfile de moda flamenca en Ubrique. Este viernes 4 de julio, a partir de las 9 y media, en el centro de la Avenida de España, Pepa Astete te invita a disfrutar de su nueva colección Soleares de moda flamenca. Trajes que harán las delicias en la próxima feria de Ubrique. Vístete de moda flamenca, vístete con Pepa Astete y baila alegres sevillanas con la moda flamenca de Pepa Astete. Recuerda, este viernes a las 9 y media en la Avenida de España, Pepa Astete te invita a disfrutar de su colección Soleares. El próximo miércoles 9 de julio, excursión a la playa de Chipiona. Salida desde la estación de autobuses al precio de 8 euros. Más información y reservas en el 678-65-7008. Organiza Autocares Ubribus. Este año tus vacaciones en Punta Umbría, con la Peña Sevillista de Ubrique, 8 días y 7 noches, con estancia en Hotel Barceló de Punta Umbría de 4 estrellas en Huelva, en régimen de todo incluido para 2 personas, además 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. El sorteo será el día 25 de julio, coincidiendo con el número de la 11, y además, si el número 31.350 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 26 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros, un coche de alta gama Audi Q7 y 1.000.000 euros, todo por tan solo 2 euros. Depositario Peña Sevillista de Ubrique. Teléfono 956 46 46 02. Adquiera su papeleta en Academia Ateneo Online, Administración de Loterías Las Truchas, Alimentación Lo de Vitorio, Alimentación Carmen, Alojamiento Rural Hacienda El Molino, Asesoría Jurídica Manuel Perdigones, Bar Cañizo, Bar El Garaje, Bar El Prado, Bar Los Tres Caminos, Bar El Parque, Trabajos de Marketing Sergio Rubiales, Café Bar Gavana, Café y Copas Malacayú, Carnicería Salvador Mercado de Abastos, Charcutería y Alimentación Mari y Charco El Bomba Tabizna. La Peña Taurina Toro del Gallumbo abre el plazo de inscripción de socios. Si estás interesado, hazte socio en cualquiera de los establecimientos colaboradores y recibirás de regalo el carnet de la peña y una camiseta. Colabora Bar Las Cuatro Esquinas, Bar Reguerita, Bar Espartaco, Bar Toledo, Gavana, La Abacería, Pub Oasis, Venta Las Cumbres, Peña Taurina Hermanos Borquez, El Cañizo, Lo de Pepe, Bar de Maza, Bar Acapulco y Terraza de Fede. ¿Quieres formar parte de alguno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva para la próxima temporada? Si tienes más de 6 años y tu pasión es el fútbol, ya tienes la oportunidad de formar parte de un equipo federado para la temporada 2014-2015. Ya puedes recoger tu inscripción, rellenarla y entregarla en la tienda de golosina Los Antojos, en Avenida de España, frente a la Peña Taurina Jesulín de Ubrique. Si lo haces antes del 31 de julio, obtendrás un segundo carnet de socio totalmente gratis. El Ubrique Unión Deportiva continúa un año más volcado con los más jóvenes y apostando por la cantera. Excursión a la Costa Brava. Del 9 al 14 de septiembre, con pensión completa tipo buffet. Visitas a la Ampuria Brava, Barcelona, Gerona y Lloret de Mar. Precio por persona 335 euros. Para más información y reservas, teléfono 654 18 34 78. Preguntar por Justo. Recuerde, los días de feria, excursión a la Costa Brava. Intercambio cultural flamenco con la Peña de Santiponce, de Sevilla. con la participación de cantaores sevillanos y degustación de paella. Será este sábado 5 de julio al mediodía y durante toda la jornada. La Peña Flamenca de Ubrique invita a los socios y simpatizantes a asistir a esta jornada de convivencia que tendrá lugar en la Peña Flamenca de nuestra localidad. Y 30 minutos de la tarde, vamos a arrancar en la jornada de hoy hablando con lo que hemos adelantado, o hablando de lo que hemos adelantado en nuestro sumario. Una de las citas del fin de semana que, como hemos dicho, pues prácticamente se reduce a 3-4 actividades puntuales. Una de ellas va a servir también para cerrar la temporada de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por eso tenemos aquí a su presidente, Jesús Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también al promotor de lo que es la ruta BTT Tarifa GR7, Juan Cristóbal Chacón. Buenas tardes. Buenas tardes. Que todavía me acuerdo cuando viniste con Diego aquí a presentarnos esta ruta hace ya unos cuantos añitos y solo fuisteis los dos, ¿no? Pues sí, la verdad es que fuimos a esa ruta, la estuve diseñando y demás, y la primera vez que la hicimos, pues la hicimos Diego, que es un socio del club, y yo. Bueno, mañana se cierra oficialmente lo que es la temporada para la Asociación Ciclista de Ubrique con esta ruta, esta séptima edición de la Ruta Tarifa. Jesús, ¿qué estáis preparando para mañana? Pues bueno, este año la verdad es que Tarifa será la última prueba que organice el club. Uh-huh. También por siempre esta ruta se ha hecho siempre a mediados de junio, pero por diferentes motivos pues se ha tenido que aplazar. Y nada, pues diremos que sería ya la última prueba que organizar club, y nada, una prueba la verdad que muy bonita, exigente, la que se disfruta bastante del recorrido, aunque se pasan momentos malos debido a los kilómetros, a la calor, y esperamos, es un día para disfrutar y pasarlo todo junto y vamos, y va a disfrutarlo, vamos. Porque de dura es, porque son... ¿Cuántos kilómetros, Juan? Creo que cada año, pues, ha sido distinto. Como tiene varias vertientes en su parte final, pues siempre cogemos una ruta u otra. La más corta tiene aproximadamente unos 130 y la más larga tiene 150. Y este año pues rondaremos sobre los 140 kilómetros. ¿Duración aproximada? Pues unas 9 horas aproximadamente. ¿Cuál será el recorrido que vais a afrontar? Y digamos, ¿cuál es el programa horario de llegada a los distintos lugares por los que vais a pasar? Pues la salida la tenemos prevista para las 2 de la mañana en la Plaza de la Estrella. Y después a las 3 estaremos ya entrando en el R7 por el Berrueco. Supuestamente, si no pasa nada raro. Okay. Y hora prevista para llegar a Jimena, pues sobre las 5:30. Sobre las 5:30 llegaremos a Jimena. A las 9 ya estaremos, entre 9 y 10 estaremos ya por los barrios. Uh-huh. Y ya, si todo va bien, sobre la 1:30 estaremos en Tarifa. el final de la ruta. Su mayoría, por lo tanto, será una ruta no, nocturna. ¿Esto no le añade cierta o más dificultad ya de por sí al recorrido? La verdad que sí, este año pues todo el año se ha salido sobre las 5 de la mañana. Este año hemos estado de salir un poco antes para que tampoco no nos jugamos a calor. Y también como novedad este año pues queremos llegar un poquito antes porque aparte va un autobús con familiares para pasar el día a la playa. Entonces tampoco es plan de llegar allí a las 5 de la tarde. Uh-huh. Entonces claro, la no se puede dificulta más, diríamos, la etapa, pero vamos, es algo novedoso también. Aunque también hemos hecho rutas nocturnas, pero también salir de noche es algo nuevo, prácticamente sin dormir. Uh-huh. Entonces, claro, también el cansancio puede hacerme ya en algunos corredores, pero vamos, esperemos que tampoco nos castigue mucho la calor y entonces no creo que... Vamos, es algo novedoso, entonces no sabemos este año cómo va a salir. Una uh-huh. cosa suple a la otra. la oscuridad por la calor. Que iba a comentar que, por lo tanto, lo que va a ser una ruta BTT, va a terminar en convivencia también, ¿no? Bueno, sí, este año hemos apostado por eso, aparte de hacer una ruta en BTT, pues una vez que lleguemos a Tarifa, pues pasar allí, diríamos, el día con los familiares y pasar un día, aprovechar también el día en la playa y vamos, también para que los familiares tengan un poquito también de protagonismo en esta ruta. ¿Cuánto vais? ¿Cuántos ciclistas vais finalmente? Pues se calcula unos 21, 22. Digo, ¿lleva la media de participación de las últimas ediciones? Sí, la vez que hemos ido más a Tarifa fue un año que fuimos 28 y la media está por ahí, está entre 15, 20... Está más o menos la media todo, que vamos. Todo el año se apunta gente nueva, otros repetimos de otros años. Y esperamos, una media lo que ha dicho Juan, que sobre unos 15 o 20 estamos yendo estos últimos años, vamos. Uh-huh. Que ya es un número considerable, ¿no? Para... Sí, no está bien, no, yo siempre lo he dicho, no es una prueba que nosotros ansiamos de que se apunten ciento y pico, porque la verdad es que es una prueba que no tiene coche de apoyo, no tiene nada, vamos solamente nosotros con lo que tenemos y ya nos hemos dado cuenta de que cuando hemos ido mucho pues siempre hemos tardado más porque siempre hay una avería y estamos viendo que ese es un número ideal, el de 15, 20 participantes es un número ideal porque es como menos problemas nos da esta ruta tan larga. Uh-huh. Cuando había más gente, pues hemos tenido más problemas, hemos llegado más tarde y imagínate esta ruta, pues que vengan 50 o 100, pues sería un cacao, habría que organizarla de otra manera, uh-huh. No podríamos ser así. Son ya 7 ediciones, ¿vais variando el recorrido año tras año por diversos motivos, ya sea por acortarlo o por quitar sí. tramos feos? O... Sí, siempre se intenta de mejorar, siempre cogemos... No, nunca vamos buscando la ruta más corta ni nada, sino estamos buscando la ruta la más bonita, la que más atractiva sea para los ciclistas y eso es lo que estamos persiguiendo todos los años. Y todos los años pues siempre hay alguna pequeña variación, unas veces cogemos por las corzas, otras veces cogemos por el pantano, pero ambas dos pues están bastante bonitas y intentamos quitar lo más feo, lo que no nos gusta, o lo más, o si hay algo, un tramo que sea muy duro, que hay mucha gente que no pueda, que le cuesta mucho trabajo, pues también pues intentamos darle un pequeño rodeo. Este año quitáis el Castillo de Castellar, ¿no? Sí, por un motivo que ya el año pasado cuando pasamos por allí de las aguas y estaba ya muy descarnado, estaba bastante mal la primera parte, había, ya no era ni un carril, era un arroyo. Uh-huh. Era un arroyo y subimos con más pena que gloria. Y este año pues vamos a intentar de hacer otra variante de meter un trozo antes de llegar al Pinar del Rey, que por la que cogemos nosotros cuando vamos a Gibraltar, pero no nos vamos a internar en el Pinar del Rey, sino vamos a intentar salir a Castellanuevo y ya de ahí por dirección Los Barrios y el puerto de Las Corzas. Uh-huh. De dificultad, ¿cuáles son las zonas más duras y difíciles del recorrido? Jesús Diargo. Pues yo creo que esta ruta yo siempre digo que guarda mucha fuerza porque el final, tanto como por un lado como por el otro, es bastante exigente. Mucha gente se cree que la ruta es subir Berruecos y ya desde Berruecos hasta Tarifa todo cuesta abajo. Estamos muy equivocados porque el final realmente lo duro es el final, porque aparte también de los kilómetros que se llevan acumulados, la calor, el cansancio, también la subida a las Corzas hace un puerto bastante largo, se hace pesado. Y por el otro lado, el puerto Dojén también, un puerto que castiga mucho, te está dando el zoo en todo momento. Y la verdad, lo duro realmente es el final. Siempre se hace uno de los dos. Este año las Corzas. Una subida que le hemos hecho ya una o dos veces, me parece que la hemos hecho. Es una subida larga, no es muy dura, pero hace larga ya los kilómetros. Entonces, pues también ya la gente va más castigada y la verdad es que hay que guardar, como yo digo, hay que guardar la fuerza para el final, porque que es una subida como muchas que hay por aquí, que conocemos. Lo único que pasa es que ya lleva 110 kilómetros, 120 kilómetros en las piernas. Y ya cualquier subida pues se nota, ¿no? Vemos que la subida antes de bajar ya definitivamente a Tarifa. ¿El resto del recorrido cómo es? No, el resto del recorrido, vamos, antes también la subida Castellá también era bastante una subida que también la gente iba fresca, había un poquito de pique, entonces sí, la gente gastaba, diríamos, algún que otro cartucho. Pero luego, por lo demás, la ruta tiene su subidita, su bajada, tiene sus partes técnicas, su parte, tiene un poco de todo, pero lo realmente duro, es, como yo digo, es el final. ¿Qué encanto tiene, por lo tanto, la ruta? Pues el encanto que tiene es que pasamos por todo el parque de los Arcos Nocales. Se recorre de una punta a otra, ¿no? Prácticamente. De una punta a la otra. Y más encanto que ese, yo creo que no hay, porque los paisajes que vemos, pues son, la verdad es que son alucinantes. Y vamos por la ruta, no la seguimos a rajatabla, pero vamos por la ruta R7. Y la verdad que está francamente bien, muy bonito. Y cuando ya vas llegando a Tarifa, te da una alegría porque te da el fresco del mar y la verdad te da una sensación subido muy bueno. Sí, bueno, se nos pone romántico. También el encanto también que yo le di a esta ruta es las horas que pasamos todos juntos. Es decir, hay gente que pasan, ¿verdad? Pasan penuria. Yo he visto gente pasar penuria. Entonces, claro, el apoyo de un compañero, darle agua, darle comida, darle ánimo, pues es una satisfacción personal que la verdad es que que se agradece, porque son muchas horas de sufrimiento. Se nos pone romántico, ¿eh? Y sobre todo cuando llego a las playas, están en Torlejo. Que te iba a comentar también el contraste de paisajes, ¿no? Digamos, de salir de aquí de la sierra, terminar el... Sí, sí, coge... Vas notando el contraste, la evolución, ¿no? Varios contrastes, porque va por el bosque al principio, y después los llanos de pasando Jimena, que también tiene su encanto, y ya la parte final pues también cambia un poco el paisaje también, con el clima marítimo. Tarifa, las dunas y toda esa es un poco engañosa la ruta, porque realmente la Tarifa no se va hasta el final. Mucha gente se cree que lo va a estar viendo. Está viendo y no se va hasta el final, pero vamos, tiene su puntito de... Lo está oliendo, lo huele antes que verlo. Que, bueno, lo que parece que vais a tener suerte a pesar del cambio de fecha es con la temperatura, ¿no? Sí, lo estuvimos viendo en internet y la verdad es que da un tiempo bastante agradable, bastante 28 grados la máxima, ¿no? Creo que ponían. Yo creo que vamos a acertar de pleno. Una potra, más que nada. Pero una potra, porque podía haber caído la del pulpo. Si llegase la temperatura que habitualmente hace por esta fecha... Bueno, pues ya saben, esta noche, 2 de la mañana, Plaza de la Estrella, si ven a ciclistas con foco, son los que se van de ruta hacia Tarifa, que no van de cacería ni nada nada parecido. Cambiando de asunto, Jesús, la semana pasada además clausuraba ahí lo que es el calendario de carretera, la cicloturista, con la subida a Sierra Nevada. Antes era subida a Arboleta, pues prácticamente Sierra Nevada, porque Arboleta me parece que nunca han llegado a subir, ¿no? Todo el grupo. ¿Cómo fueron las cosas este año? Creo que la Zayana causó estragos, ¿no? La verdad es que, vamos, cada año que vamos a Sierra Nevada intentamos de variar el recorrido para subir por diferentes vertientes de la subida, y la verdad es que este año... Así la puntilla total, porque hemos hecho dos grandes puertos de allí, que son Monasil y Azayana, y la verdad es que es impresionante los dos puertos, sobre todo Azayana, que tiene, son 4 kilómetros, una pendiente máxima de un 22% y una media de un 12%, es decir, rampa impresionante, en la que la verdad es que sufrimos bastante, pero vamos, luego la satisfacción de subir un gran puerto, corto pero bastante duro. Uh-huh. Y luego Malasipo, un puerto también de 12 kilómetros, con rampa también importante de un 18%, la verdad es que disfrutamos de ese día en especial y la verdad es que la ruta mereció la pena. Zayana precisamente este año se estrenaba, el pasado año en la Vuelta a España. ¿Y hay algún puerto así parecido por esta zona que con el que se pueda comparar o decir, pues más o menos como este? Pues por aquí no. Yo creo que la única pendiente parecida es la cuesta que se sube que va de Prado Rey a Zahara, la cuesta antes que empieza Las Palomas, que tiene un 18%, pues menos de 4 kilómetros así. La verdad es que es impresionante. Aquello es para vivirlo y sufrirlo, porque es que es algo que no puedo explicarlo. Entraba en una curva, veía una recta con un porcentaje bastante alto, rectas largas, es decir, era un puerto también desmoralizante, porque salía de una curva, veía lo que te quedaba, salía otra curva, veía lo que te quedaba y nunca terminaba. Menos mal que fueron 4 kilómetros, pero se hicieron como 20. ¿Qué tal le fueron al grupo en general? Sí, bastante, vamos, hicimos dos grupitos, un grupito estuvimos adelante y otro grupito un poquito más retrasado, pero vamos, en todo momento intentamos ir lo más juntos posible. En la subida, pues evidentemente cada uno va a su ritmo, pero vamos bastante bien, hicimos la primera subida, nos esperamos todos y ya empezamos a comenzar el segundo puerto, la verdad es que hicimos un ritmito normal, tampoco, pero vamos bastante contentos. ¿Qué balance hace de lo que ha sido este año el calendario cicloturista en términos de seguimiento? Pues positivo, porque la verdad es que cada año pues estamos teniendo nuevos socios que se apuntan a la ruta, nuevos componentes, y cada año pues el grupo va haciendo más numeroso, tanto en montaña como en carretera. La verdad es que es satisfecho, porque la gente se implica y hay un buen ambiente, y la gente, todo el mundo que comienza, pues la mayoría lo terminan. Y gente nueva, pues se le entra el gusanillo, y la verdad es que muy ilusionado los compañeros nuevos que se están unidos. ¿Números muy muy parecidos de participación en el calendario de montaña y en el de carretera? Quizás de montaña tenga un poco más de participación. Pero vamos, tampoco varía mucho, pero montaña quizás sí hay un poco más de participación por parte de los socios. Y carretera también hay gente que son más reacia a la carretera, pero vamos, la montaña realmente es más aceptable. Sí. Uh-huh. Bueno, ha sido una temporada larga que empezaba pues a finales de agosto, primero de septiembre del año pasado, termina pues podemos decir mañana. Y bueno, podemos destacar dos cosas de lo que ha sido esta temporada, sobre todo el primero, la organización del Campeonato de Andalucía de Duathlon Cross. Digamos, en el lado positivo, en el lado negativo, la suspensión de la patacabra, ¿no? ¿Qué va a ser de esta prueba la próxima temporada? ¿De la patacabra? Uh-huh. Pues nada, pues intentaremos de nuevo organizarla. Esperemos que el año que viene pues no tengamos tantas trabas como hemos tenido estas. Y vamos, estoy hablando ya con diferentes clubes, mediante la federación también, de a ver si entre todos pues luchamos por esto e intentamos de darle un toque de atención, porque la verdad es que te pega la pesa de trabajar para que a última hora te supuesten a esta prueba. Pues también he recibido también mucho correo electrónico de los participantes animando sobre todo la prueba, que no nos aburramos, que luchemos por esto y por ello pues vamos a intentar el año que viene de seguir esto para adelante. La idea es que no se vuelva a perder la prueba, ¿no? Como ocurriera, por ejemplo, con la cronoescalada, que también por motivos de tráfico finalmente tuviste que desistir de organizarla, ¿no? Evidentemente, el tráfico cada vez te pone más trabas, más impedimentos para organizar eventos deportivos, y la cronoescalada pues la tuvimos que suspender por motivos también de tráfico, porque ya había que pedir permiso y ya se nos iba un poco de las manos. Era una prueba también sobre todo social, y tampoco es plan de federarla, ni porque así no se van mucho los gastos. Uh-huh. Y nada, pues la cicloturista esperemos que el año que viene pues que no tengamos tantos problemas y vamos, yo cruzo los dedos, esperemos que por un año no nos den no tengo una satisfacción. En lo que se refiere al Duatlón, creo ya tenéis fecha, ¿no? 21 de diciembre será la próxima edición, no será Campeonato de Andalucía, ni no. Volverá otra vez a... Será federada, ¿no? Sí, será federada, pero una prueba más del circuito andaluz. Y nada, pues ya después de las vacaciones pues empezaremos ya un poquito a darle forma a la Duatlón y esperemos que este año pues también aumente la participación. Bueno, tenemos que hablar también ya, esto es balance de lo que ha sido la temporada, adelantar algo de la próxima, porque, por ejemplo, también hace año tenía ahí la ruta nocturna, era la que cerraba el calendario desde el año pasado, ahora lo abre, ¿no? Es de la siguiente temporada. Bueno, sí, llevamos dos o tres años de que diríamos el pistoletazo al calendario de montaña de la próxima edición ya. Otro año lo hemos hecho a media de julio, pero debido también a la gente que se va de vacaciones, o algunos que desconectan un poco de la bicicleta, entonces pues hace dos años decidimos de hacerla a final de agosto, sobre todo ya que la gente empieza ya un poquito con el mono de bicicleta montaña, porque ya después de feria pues empieza el calendario de montaña. Entonces pues la tenemos el 29 de agosto, el viernes 29 de agosto tenemos la nocturna, y también una prueba que también le gusta mucho a la gente, algo también novedoso, hay gente que todo el año viene gente nueva, y la verdad que pasamos un rato muy bueno y para disfrutarlo también, y digamos que sería el comienzo de la nueva temporada. Y bueno, una cosa que también queríamos adelantar, que nos lo ha adelantado Juan Cri aquí antes, era quizás la posible inclusión de una ruta para la próxima temporada a Cádiz. Sí, es una ruta que estamos diseñando, que sería de Ubrique a Cádiz, y la hemos terminado hace poco tiempo, entonces queremos incluirla, no tiene fecha todavía, pero a ver si podemos incluirla. Es otra ruta de gran recorrido. De montaña, ¿no? De montaña. Y vamos a ver si le podemos buscar un hueco. Y ahora que no nos escucha el presidente. y nada, es otra novedad. Y esta vez pues vamos para Cádiz. ¿Y por qué un entorno más o menos? Pues, un esbozo, digamos. Sí, saldríamos de Ubrique en dirección el bosque, y ya del bosque vamos dirección Prado del Rey y ¿cómo se llama? Las Cabezas. No. San Juan. No, Las Cabezas. Todo no. Por carriles, ¿no? Todo carril. Se pisaría aunque... Es que todavía no estamos aprendiendo los nombres. Sí, pero quiero que... Y saldríamos a Puerto Real. Y de Puerto Real a Cádiz. Y todo sería por carriles, por Cañada Real. Y nada, nos hemos encontrado con muchas trabas, porque hay muchas fincas de por medio, ahí y dando vueltas y para allá y para acá, y esto es una finca, esto está cortado, esto por aquí no se puede pasar, y al cabo de ya dar un montón de vueltas, pues el promotor mayor de esta ruta, que es Diego Benítez, que es el que se le ocurrió y me pidió ayuda para diseñarla, pues encontramos por fin ya la ruta a seguir para Cádiz, y ha quedado una ruta bastante atractiva, y es de las tres de largo recorrido en la Mayana. Pero la verdad es que es bonita. ¿Cuántos kilómetros? Pues salen aproximadamente 110. Salen 110 kilómetros y es muy llevadera, tiene también su poquita de zona técnica también, porque no le entra, no le cabe más. Y la verdad que está bastante bien. Pasamos por muchos sitios donde hay agua, pasamos por las marismas y al final pues en Cádiz. Pues ya veremos si se incluye o no en ese en el calendario. Presidente. No, lo que hay que buscar es fecha, supongo, ¿no? una buena fecha. Ya se buscará una fecha para promocionarla. Bueno, aquí termina la temporada 2013-2014. El 29 de agosto empieza la siguiente, y entre medias, ¿qué hacen los ciclistas? Pues nada, pues no seguirán cogiendo la bicicleta, otros seguirán en la playa, otros desconectarán, habrá un poco de todo. A coger caracoles, que hay mucho. Pero que tampoco se descuiden, porque ya mismo está aquí el 29 de agosto y ya hay que ponerse otra vez las pilas. Y que se empieza fuerte, ¿no? Aquí no hay descanso. Aquí no se hacen prisioneros. Juan Cristóbal, Jesús, muchas gracias. Mucha suerte esta noche, esta madrugada. Espero que nadie os dé la nota. Y nada, pues que disfrutéis de esta última... Que disfrutemos. Cita. Que disfrutemos. Porque me parece que tú también vienes, ¿no? Sí, por eso digo lo de la nota. que disfrutemos de esta última cita del calendario. Ya Muchas gracias. Vale, venga, tú a ti. Y 55 minutos, por lo tanto ya tenemos desmenuzada una de las actividades que va a tener lugar este fin de semana, que bueno, no se va a desarrollar en nuestro entorno íntegramente porque pues en la zona de Ubrique prácticamente la subida al Mojón y poco más, después pues vendrá ya los términos, ese cruce, como nos decía Juan Cristóbal Chacón, de lo que va a ser el parque de los alcornocales de punta a punta. Y insistimos, última cita ya con la que se cierra la temporada, el curso de la Asociación Ciclista de Ubrique. Ya que hablamos de ciclismo, también vamos a recordar otras citas que van a tener lugar este fin de semana, rutinarias podríamos decir, aunque poco a poco ya los pocos clubes que quedan con actividades las van cerrando. Es el caso del grupo ciclista de los Perea, que este domingo realizan su ruta número 40. Comenzaban allá por el mes de octubre, el 6 de octubre, con la ruta Ubrique-Villamartín-Alberite variante Ubrique, y van a cerrar con la siguiente ruta el próximo domingo: Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto Gali, Sauceda y Ubrique. Se trata de una ruta de 70 kilómetros, la que van a afrontar por última vez esta temporada el grupo de los Perea. Y en este caso no significa que sea la última actividad de la temporada, sí es la última ruta de su calendario, pero la última actividad es, como viene siendo habitual en estas últimas temporadas, en estos últimos años, la ruta de convivencia, que está fechada pues para el último fin de semana de julio, del último domingo de julio de todos los años. Por lo tanto, este último domingo de julio tendrá lugar esa marcha de convivencia, cuyo recorrido es similar al que se va a realizar este próximo domingo para cerrar el calendario. Y también tendrán ruta de su calendario, en este caso ruta de ciclismo BTT, el grupo de los Rivera, la cuarta salida, que va a tener lugar el domingo 8 de la mañana desde el parque Rafael Alberti. El recorrido es Ubrique, carretera El Bosque, Venta Martín, variante de Tabizna, urbanización El Bosque, Venta de los Nogales, carril de las Posadas, carretera Tabizna, Esparragosilla, vuelta por el Higuerón y carretera Ubrique. En total serán 45 kilómetros. Oh, I guess it couldn't last too long. I came home one day, a long since ago. I fell asleep inside, I never heard it come. Oh, I didn't open up the wardrobe, and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop. Y también tenemos que hablar de la cita de Sierra Nevada, la Sierra Nevada Mountain Festival, quinta edición, 5 y 6 de julio, o sea, mañana y pasado. Van a darse cita la flor y nata de las carreras por montaña de nuestra región de Andalucía, puesto que se celebra por un lado el Campeonato de Andalucía de kilómetro vertical, la prueba de 4,9 kilómetros de recorrido y 1000 metros de nivel positivo. Por otra parte, la Sky Speed, una espectacular prueba realizada a través de un pasillo delimitador en la que correrán varios participantes en paralelo. Se realizan en rondas, quedando clasificados los primeros que crucen la meta sin importar el tiempo. La distancia es de 140 metros aproximadamente y el desnivel corto, un pobre desnivel de 40 metros tan solo. Y la prueba reina del Sierra Nevada Festival Mountain, que es la carrera por montaña, la última de la Copa de Andalucía de carreras por montaña, 22 kilómetros y medio, 3.750 metros de desnivel acumulado, tanto negativos como positivos. Y bueno, un recorrido con hasta 10 controles, 10 horas de control, que si no pasas a tu tiempo, pues tienes que abandonar la prueba. Una carrera cuya altitud media en la que se va a desarrollar va a ser los 2.700 metros de altitud. 2.700 metros que se van a superar ya a partir del kilómetro 2 y medio, se va a superar, se llegaría hasta los 2.800, se bajaría de nuevo 2.700, se subiría 2.800, bajaría 2.600 y luego habría una subida desde esos 2.600 hasta los 3.200 metros. Hablamos de una subida de unos 600 metros de un nivel positivo prácticamente en dos kilómetros, lo cual, y teniendo en cuenta que se supera los 3.000 metros, pues nos da una idea de la dureza que puede tener la prueba. Una vez que se corona esa parte, digamos que es la máxima altitud de la prueba, se baja de nuevo hasta los 2.700 para luego subir a 3.000, de nuevo bajar a 2.600, 2.500, subir a los 2.600 y ya descenso hasta la meta, que está situada a 2.200 metros de altitud. Como hemos podido comprobar, se sube, se baja, se sube, se baja, se sube, se baja. Un recorrido rompe bien piernas, como suele ser habitual en las carreras por montaña, pero esta, con la dificultad añadida, sin duda, de la altitud, que puede afectar sin duda al rendimiento de los participantes, al rendimiento de los corredores. Vamos a tener varios ubriqueños inscritos en esta prueba. Bueno, los tenemos inscritos: Juan Rosado Vázquez, María del Carmen Ramírez Vela, Miguel Ángel Pozo Morales, Francisco Javier Pazo Torres y Luis Pan Román y Jesús Casilla Sevilla. Además de los ubriqueños, destacar que al ser última prueba de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, va a contar con los mejores especialistas de nuestra región. En este caso van a estar presentes los dos corredores, masculino y femenino, que lideran hasta hoy la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Iván Ortiz, el que ha sido ya varias veces campeón de Andalucía, ha sido campeón de España también, y Aurora López, del Club Alpino Benalmádena Irontría, que precisamente es el club que organiza las pruebas, la prueba, bueno, las tres distintas pruebas. Comentar que es la cuarta de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña, como hemos señalado, tras los Guájares, Sierra Elvira y Rey Lagarto. Por lo tanto, mañana y pasado vamos a tener mucho, mucho deporte de montaña, mucho atletismo de montaña en Prado Llano, en la estación de esquí de Prado Llano, en Sierra Nevada, con la Sierra Nevada Mountain Festival. Well, I try, I do, I I really try, but I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down, ground. Ya lo comentábamos ayer, pero lo recordamos, y es que la provincia de Granada no solo va a ser este fin de semana el centro en cuanto al atletismo de montaña se refiere, sino también en lo referente al automovilismo, porque se celebra la segunda subida al Cerro de los Cañones, que será mañana y pasado. Se trata de una prueba que organiza perdón, el Club Granada 2001. Es la segunda edición de la subida al Cerro de los Cañones, en Lanjarón, en la localidad de Lanjarón, en las Alpujarras. Tiene un coeficiente de 2,75 de cara al Campeonato de Andalucía. Y bueno, entre la lista, tiene una buena lista de inscritos, en este caso 30 pilotos en turismo, velocidad, dos en lo que es monoplaza, y aparte de eso cuenta pues con ocho pilotos en la modalidad regularidad no puntuable, que esto lo habíamos visto en rally, pero ahora pues parece que también va a aparecer en montaña, o al menos aparece en esta prueba en montaña. Recordemos que en Ubrique pues no tiene cabida una categoría regularidad, el que se basa prácticamente en mantener la misma velocidad en todo el recorrido. Pues entre los inscritos en turismo de velocidad tenemos al líder del Campeonato de Andalucía, que es Roberto Ingenio, que va a tener una dura pugna con José Antonio Aznar, que aspira a batir a Ingenio y a arrebatarle esa primera posición, ese liderato provisional del Campeonato de Andalucía de montaña. Con el número 3 estará Manuel Ramón Nieto Chicón, de Zahara, y Miguel Ángel Nieto Palma, de Seguira. Pues son, digamos, los primeros espadas, los que llevan los primeros dorsales en esta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. Bueno, y vamos a seguir también con otra prueba, en este caso correspondiente a una Copa de Andalucía de Cañas de Mar, estamos hablando, y que va a tener lugar pues en el puerto de Santa María, con la presencia de pues un ubriqueño, Juan Luis Venegas, que va a competir de nuevo en la modalidad de sprinter en K1, es decir, que, bueno, y en su categoría de categoría de veteranos, que es la suya, pero bueno, él compite en absoluto y en veterano. Pues tenemos la segunda copa de la segunda prueba, en este caso de la Copa de Andalucía de Cañas de Mar, en el puerto de Santa María. Tanto la prueba va a tener lugar mañana, en concreto mañana sábado, pues un buen día para aquel que quiera disfrutar del deporte del Cañas de Mar y además ver a un paisano compitiendo, pues lo va a tener muy fácil, además lo va a tener muy cerquita en el puerto. Recuerden, mañana segunda prueba puntuable para la Copa Andalucía de Cañas de Mar con el ubriqueño Juan Luis Venegas. Bueno, y este va a ser nuestro, bueno, uno de nuestros últimos fines de semana en lo que a información deportiva se refiere, porque recuerden que ya la semana que viene vamos a tener la última gran cita de nuestro calendario deportivo, la maratón de fútbol sala, cuyos horarios ya están programados de la primera fase, los emparejamientos, los partidos de grupo. Y bueno, pues por ese mismo motivo nosotros la próxima semana vamos a dedicar una programación especial como todos los años al maratón de fútbol sala desde el miércoles ya iremos recabando las impresiones de los jugadores, de los protagonistas, de los equipos favoritos a llevarse el título en esta edición. El año pasado hubo sorpresas relativas, al menos el que en esa disputadísima final entre el Quebeque y el equipo de Grazal y Manzulema, que por cierto este año no participa, no está inscrito en la prueba, por lo tanto el subcampeón no va a estar presente en esta edición de la maratón. Por lo tanto, no se va a repetir, lógicamente, la final del pasado año. Hay muchos equipos que aspiran, sin duda, y más viendo lo abierto que ha estado el maratón en estos últimos años, donde han tenido la posibilidad de llegar a la final equipos que en principio a priori no se esperaban. Pues recuerdo, por ejemplo, el UAS o el Pintura Rafa, el Club Deportivo Helio, o precisamente el Zulema el año pasado. Pues veremos este año qué es lo que sucede con esta nueva edición del Maratón de Fútbol Sala, en el que nosotros nos vamos a centrar el próximo fin de semana. Ya nos adelantaba el presidente del Comité Local de Fútbol Sala que este fin de semana precisamente lo iban a dejar para descanso de los participantes, de los equipos, para que descansara previo a lo que iba a ser la edición de la maratón de este año 2014. Además, vamos a tratar otros asuntos también. Vamos a hacer balance de la temporada con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Una vez ya que se va a cerrar oficialmente la temporada de deportes, también es un buen momento pues para ver cómo ha sido este curso desde su concejalía, las cosas que o los objetivos que se han cumplido, los que no se han cumplido pero tienen a la vista cumplirlo, y en definitiva pues lo que ha sido toda esta temporada, todo este curso, o cómo lo concibe la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, que es la máxima autoridad en esa materia en nuestra localidad. Eso será la semana que viene. Nosotros seguiremos la semana que viene y la siguiente. También tendremos programación durante esa semana para continuar pues con los últimos retazos que nos dé la actividad deportiva en estas últimas semanas. Cabe recordar también que una vez que nosotros cortemos la programación deportiva, pues todo lo noticiable pues será cubierto por nuestros compañeros de la mañana. La programación de la mañana pues estarán atentos a todo lo que de sí, sobre todo al hecho de las pretemporadas cuando la vayan preparando los equipos de nuestra localidad. Por cierto, ya que hablamos de pretemporada, también recordar que está abierta la campaña de captación de socios, la campaña de abonados del Ubrique Unión Deportiva. Ya lo comentábamos en anteriores días. La semana que viene vamos a centrarnos más en este asunto para conocer exactamente en qué se está centrando esa campaña de abonados, porque es súper importante para los intereses del Ubrique Unión Deportiva, pues para ir recabando fondos que son los que van a sufragar finalmente la temporada. Ya saben que no tienen subvenciones ni apoyo de ninguna marca, ningún sponsor que cubra todos los gastos que genera un equipo de fútbol senior en esa primera provincia. Por lo tanto, tienen que basar todo su presupuesto en sorteos, en la campaña de abonos y en diversas actividades que realizan directamente los propios jugadores, que no tienen a nadie que se los haga por ellos, que lo hacen ellos mismos, porque al fin y al cabo son ellos los que juegan. Ya hablaremos largo y tendido la próxima semana de esa campaña de abonados de Ubrique Unión Deportiva. Por último, también quisiéramos recordar la cita que va a tener lugar en los próximos días 5 y 6 de septiembre. Todavía metidos en verano, pero ya el último mes, cuando acabamos de empezar precisamente el mes de julio, pues dentro de dos meses. Hablamos de la primera travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que organiza a título particular Juan Carlos Huércano Gil, que recuerden era el promotor de la travesía Ubrique Gibraltar, que ha organizado en estos últimos años el Club Tritón, y que precisamente en este 2014 pues ha desentendido de la organización de esta travesía, argumentando pues que tenía un reducido número de inscritos y que no le merecía la pena organizarla. Pues Juan Carlos Huércano Gil, a título particular, ha organizado una travesía para no copiar, digamos, la misma, pues la hace en sentido contrario, desde Gibraltar hasta Ubrique. Hablamos de 101 kilómetros de recorrido. Como los 101 kilómetros de la Legión, pues igual, 101 kilómetros. La inscripción va a estar, o se pueden, aquellos interesados se pueden inscribir hasta el 1 de septiembre, aunque va a tener un cupo máximo de 55 personas. Se pueden inscribir en la siguiente dirección de correo electrónico, huercanogibraltarubrique@gmail.com. Tienen que indicar el nombre, el documento nacional de identidad, la fecha de nacimiento, el teléfono y la talla de camiseta. Los precios: federados 35 euros, no federados 40. La salida tendrá lugar en la estación de autobuses de Ubrique el viernes 5 a las 6 de la tarde, donde se toma el autobús que lleva a los participantes hasta la colonia británica de Gibraltar. Una vez allí, pues se procederá a la salida de la prueba, que será a las 8 y media de la tarde. El recorrido comenzará con un pequeño circular, un recorrido circular por el Peñón de Gibraltar, para pasar al paseo marítimo de la línea, Sierra Carbonera, San Roque, Pinar del Rey, Almoraima, Castillo de Castellar, Jimena, Asomadilla, Carrera del Caballo, Mojón de la Víbora y Ubrique. La llegada está estimada que será en torno a las 7 de la tarde del 6 de septiembre y va a tener lugar en el bar Siete Pecados, donde tendrá lugar un tentempié. El itinerario será guiado por 6 ruteros de la organización durante el día y la noche, y habrá 9 avituallamientos con agua, bebidas isotónicas, fruta, frutos secos, café en el desayuno y bocadillos. Además, van a existir diversos puntos de escape para aquellos que no quieran o no puedan completar la ruta íntegramente. Van a tener la posibilidad de abandonar en diversos lugares, donde luego la organización se encargará de recogerlos y llevarlo hasta el destino, o sea, hasta Ubrique. Con este último nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el próximo lunes, como hemos dicho, con algunos pequeños asuntos, pero sobre todo para centrarnos ya la próxima semana en el maratón de fútbol sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.